Hola, muy buenas noches, bienvenidos a la edición 578 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y con muchísimo gusto saludo a toda nuestra audiencia que nos sigue semana a semana. Como de costumbre, mis compañeros Roberto Torres, Luis García, pues un placer saludarlos, muchachos. Comienzo contigo, Luis, ¿cómo estás? Hola Iván, muy bien, muchas gracias. Pues ya listos para el arranque de las grandes ligas. Y pues la activación de muchos de los deportes después de un febrero un poco flojo, como pasa todos los años. Pero muy bien, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Roberto, ¿cómo estás? Iván, Luis, muy buenas noches. La verdad, pues bien, la verdad muy contento. Qué bueno, porque este jueves inicia la MLB y ya fue nuestro primer fantasy draft, perdón. Entonces, la verdad, muy bien. ¿Tú qué tal? Qué bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, contento por el comienzo del béisbol. Realmente, bueno, creo que va a ser una temporada muy interesante. Motivado a lo que ha sucedido en la época muerta, pues, de la temporada. Y creo que todo lo que se ha sucedido le trae un interés mayor, pues, a lo que será la temporada del 2025. Y bueno, contento de ustedes que hayan hecho su draft para el fantasy. Este año me lo voy a tomar sabático, así se lo quise saber fuera de micrófonos. Y bueno, voy a disfrutar mucho de escuchar sus comentarios y cómo les irá yendo, pues, en la medida que pase la temporada. Perfectísimo, sí, pues disfrútalo ahora del otro lado de la grada, ¿sí? Unas palomitas, una chela, unos hot dogs y escuchar o los lamentos o las victorias que vamos a tener. Muy bien, excelente. Bueno, espero que después, bueno, hagan un recuento de qué tomaron, cómo estuvo eso. Claro, sé que jugaron una liga con keepers y eso, pues, a mí nunca me ha gustado la liga con keepers. Para los que no saben, keepers es que uno toma jugadores de la temporada pasada que uno escoge y, bueno, se refuerza con lo que queda. Pero bueno, son cuestiones de gusto y perfecto. Bienvenido sea. Va, claro, por supuesto, sí. Bueno, señores, comienza la temporada, pues, muy, muy contento. También, como les acabo de decir, ¿qué les parece? Bueno, hay muchas expectativas. Bueno, ya está de más decir que bueno, las cartas están echadas, como dije al principio. Y bueno, ¿qué opinan? ¿Con qué nos arrancamos en el béisbol? Pues a ver, en algún momento quiero platicar. Traigo a partir del día de hoy cápsula y trivia, ¿ok? Antes, digo, eso lo voy a lanzar al final, pero de todos modos para que estén prevenidos. Ah, y también que veamos los pronósticos. Se los puse en el chat de WhatsApp. Entonces, nada más para que me digan sus pronósticos, yo traigo los míos y todos los vamos platicando, ¿no? Pero, ¿por qué no platicamos acerca de lo que viene, de estas expectativas? Bueno, hemos platicado de Houston, hemos platicado de Piratas, hemos platicado de Yankees. Pero, ¿cómo ven esta larga temporada que viene del BASE? ¿Llenará las expectativas de nosotros? Luis. Pues yo creo que, como siempre, el inicio de una temporada es el inicio de la expectativa de ver si se cumple. Yo creo que los años recientes, con las modificaciones que han hecho, buscan interesar a las nuevas generaciones, pero también creo que ha sido benéfico el que pueda haber más robos, más acción, el que pueda durar menos los partidos. Por la contraparte está esto que cada vez está más difícil de entender y de predecir qué va a pasar con las lesiones de los pitchers. Ahorita, por ejemplo, tengo noticias de Jared Jones. Jared Jones es el pitcher de los Piratas de Pittsburgh que fue novato el año pasado y tiró muy bien, como parece que ya está lesionado y pues en una no. de esas hasta no están hablando de Tommy Jones ni nada, apenas le van a hacer resonancias magnéticas y demás, pero tiene 23 años. Entonces dice, si un pitcher de segundo año que tiene 23, 24 años ya está lesionado, pues ¿qué esperas en un estrella, ya no digamos como Verlander, sino como Gerrit Cole o Sandy Alcántara, que hace 2 años ganó el Cy Young y luego la temporada pasada se perdió todo el año, ¿no? Entonces, esa es la parte que merma, pues, el gusto, ¿no? Porque los equipos, los jugadores que te pueden traer satisfacción, pues se lesionan muy fácil. Y los equipos pues tienen que adaptarse a las circunstancias. Pero fuera de eso, pues yo tengo una buena expectativa sobre las grandes ligas de este año. Sí, sí, realmente cada temporada pues trae nuevos retos, trae pues muchas nuevas alternativas por todas las transacciones que se hacen a temporada baja. Y bueno, estoy de acuerdo con Luis en lo que se refiere al picheo. Realmente yo, es impresionante cómo ha aumentado el número de lesiones en cuanto a los lanzadores, ¿no? Es impresionante. Yo no sé cómo hacían en el béisbol, digamos, de antaño, donde los lanzadores pues duraban y lanzaban 9 innings y tú lo veías y hacían grandes números. Ahora los pitchers los cuidan, bueno, como si fueran tacitas de plata, y aún así se lesionan. Yo no sé si es por lanzar más duro, yo no sé si es por exceso de lanzamientos, digamos, rompientes, en fin. Pero bueno, siempre es muy triste comenzar una temporada cuando te das cuenta que vas a tener lanzadores que van a estar fuera de acción. Como Gerrit Cole, por ejemplo, como Luis Gil, en fin, hay mucho de esto que digamos que ensombrece un poco el principio de temporada. Pero sí, sin duda muy, muy emocionado con el comienzo. Sí, fíjate, bueno, ahora yo tomando esta pregunta que yo les hice, creo que esta temporada tiene un soporte muy importante que son las estadísticas. No nada más las estadísticas típicas que se manejan en la MLB, sino también otro tipo de estadísticas como la que les platiqué antes de iniciar el podcast, que el 73% de los pitchers el año pasado se lesionaron de alguna manera. Unos se les acabó la temporada, otros solamente 3 semanas. Pero es una posición, como bien dice Iván, que ya está súper relacionada. Por ejemplo, ahorita que dijo Luis de Jared Jones, pues lo tomé en el draft. O sea, fue un pick ya muy bajo, ¿no? En las últimas rondas, pero aún así lo tomé. Entonces, creo que no. Yo también lo iba a tomar, pero sí leí que anda lesionado y que, pues seguramente va a iniciar en la lista de lesionados, esperando ver el diagnóstico, ¿no? Pero sí, ok. Es con lo que nos enfrentamos. Sí, claro, y por ejemplo, el año pasado fue la temporada en que más robos de base hubo en los últimos 100 años. Entonces yo creo que como eso también los equipos no sé si experimentan, pero como que cierran filas, por ejemplo, para los pitchers, y en especial los pitchers novatos, que no les dejan tantas entradas, pero también, de igual manera, hay otros jugadores en otras estadísticas que se abren, ¿no? Entonces yo creo que va a seguir siendo así, y yo estoy muy contento de eso. Quiero ver bastantes partidos, los más que yo pueda, y obviamente disfrutar el fantasy, ¿no? Claro, y pues bueno, ya ha habido pocos cambios, ya los equipos ya tienen armado bien sus equipos y sus cuadros, sus rosters, sus pitchers, sus rotaciones, etcétera. Hay algunas batallas, sobre todo me he dado cuenta que los cerradores Hay algunos que todavía están decidiendo los equipos quiénes van a ser. Y algunos equipos pues ya entran no con un cerrador fijo, sino con uno principal, pero que le van a dar varios juegos a otros cerradores o a otros relevistas, más bien, como en comité, ¿no? Eso dificulta un poquito a quien escoge uno como cerradores para el fantasy, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, entremos un poquito en materia. ¿Quiénes son los equipos que van a ganar o que van a pelear los primeros lugares? Ya empezó la temporada, en Japón se realizaron dos juegos, los dos ganados por los Dodgers contra los Cachorros de Chicago. Y pues bueno, parece que sí hay claros favoritos de los dos lados. Y ahorita vamos a hablar de eso y vamos a hablar de quiénes son nuestros caballos negros, quiénes son los equipos sorpresa, quién simplemente están inflados y se pueden caer, ¿no? Porque tuvieron a lo mejor el año pasado una buena temporada, no sé. Ok. Bueno, maravilloso. Sí. Pues a ver, si ustedes tuvieran que elegir dos equipos de cada conferencia, o más bien, ¿cuáles creen que sean de cada división el equipo que va a ganar la misma desde ahorita? O sea, ¿qué opinan? Sí, no hay problema. No hay ningún problema. Bueno, ¿quién comienza? Pues a ver, okay. Voy yo. Ah, perdón, Luis. No, sobres, Luis. Pues bueno, yo tengo en la Liga Americana a los Yankees todavía por un pelito arriba de Boston y Baltimore. Creo que Baltimore va a bajar un poquito su nivel. Gunnar Henderson, su mejor jugador y uno de los abocados a pelear por el jugador más valioso, está lesionado. Entonces lleva, pues no sé, una semana que no juega. Parece indicar que sí va a poder iniciar la temporada regular, pero pues bueno, perdieron un poco de fuerza, siento yo. Entonces yo voy por los Yankees como el campeón y los Red Sox como el equipo sorpresa de la Americana, que incluso se puede meter a los playoffs de manera importante, dar lata por ahí. Eso es lo que yo pienso de la liga, de la división este de la Americana. Si nos vamos a la central, creo que va a estar muy bueno ahí entre Cleveland y Detroit, pero creo que los Guardians van a mantener pues el nivel que mostraron el año pasado, tal vez no al mismo nivel, que dieron una gran sorpresa, pero van a ser los campeones. Y finalmente Houston, creo que es un equipo que no va a perder la Oeste. ¿Cómo ven? Okay. Wow. Me impresiona que hayas dicho a Yankees, porque Gerrit Cole lesionado, Luis Hill también, y eso les va a pegar al inicio de la temporada. Ya entiendo que la temporada es súper gigante, ¿no? Pero, wow, e inclusive los favoritos dan a Boston como ganador de esa división. Wow, qué ¿no te tembló el pozo para eso? No, creo que pues va a estar muy parejo, pero tienen el mejor bateo. Entonces, pues unas por otras, como ha sido durante muchos años con Yankees, que a veces les falta picheo, pero el bateo sale a dar la cara. Ajá, ¿y en lo nacional? Ok, voy con los Mets. Creo que este año los Está muy peleada la central, como siempre. No son equipos fuertes desde hace muchos años. Milwaukee ha ganado en los últimos. Pero creo que va a estar bien difícil. Creo que los Cachorros de Chicago, a pesar de que empezaron perdiendo los dos primeros juegos, van a llevarse la división. Y por la americana, digo, por la oeste de la nacional, van a ser los Dodgers sin ningún problema. ¿Ustedes cómo ven? A ver, Iván, vas tú y luego voy yo. Bueno, yo creo que en el este de la americana, honestamente, a pesar de ser yanquista, creo que las lesiones de perder a Gerrit Cole, que es el pitcher número uno durante todo el año, y la pérdida de Luis Hill, que no se sabe cuándo va a regresar. Aunado a eso, Giancarlo Stanton también está lesionado, no se sabe cuándo va a regresar. Y la serie de movimientos que hicieron los Yankees no realmente no me cuadra mucho. O sea, no estoy tan convencido de que sea un equipo que pudiese ganar la división. Sí va a pasar, pero él no va a ganar la división. Yo creo que Boston, con las contrataciones que ha hecho, creo que Boston va a ganar el este de la americana. La verdad que sí. Me gusta Toronto también, porque hizo buenas adquisiciones. Tiene a Vladimir Guerrero, que va a jugar su último año seguramente con el equipo de Toronto, pero tienen a Anthony Santander, tienen a esta segunda base venezolano que también se fue para allá. En fin, tiene un equipo balanceado, pero voy a quedarme con el equipo de Boston en el este. En la central, coincido con Luis totalmente, creo que Cleveland debería ganar la división. Detroit ha tenido, puede ser un gran enemigo, ¿okay? Ha tenido buena contratación en la temporada baja. Se trajeron a Gleyber Torres, que es una adición. Creo que Gleyber Torres va a tener un buen año, va a jugar sin presión, va a jugar tranquilo, y creo que va a dar mucho de que hablar a Gleyber Torres. Pero creo que todavía, a pesar de que tienen a Skubal, me parece que Cleveland tiene todavía un poquitico más que dar. Y en el oeste, pues la verdad es que no, lo que hizo Houston con Altuve no me gustó lo que vi. De hecho, Altuve ya cometió varios errores ya en el left field. Así que no voy a dar a Houston, Roberto. Yo voy a dar a los Marineros de Seattle para ganar esa división. En la Liga Nacional, pues no creo que la llegada de Soto haga campeón a este equipo de los Mets. Me voy a ir con los Bravos de Atlanta. Ese siempre ha sido mi equipo en la Nacional, y bueno, me voy a ir con los Bravos. Creo que tienen un plantel interesante. En la Central me gusta Milwaukee. Creo que Milwaukee tiene un plantel que puede, como el año pasado, llevarlos a la postemporada, ganando la división. Y este año en el oeste, bueno, indiscutiblemente los Dodgers son los favoritos para ganar la división, más no creo que lleguen a la Serie Mundial. Ahí les dejo eso. Ok, no, es válido y acertado. Ok, va, muy interesante. Iván, fíjate que yo voy a iniciar con la oeste de la americana y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Seattle va a ganar la división. No porque sea gachón ni nada parecido con Houston, pero creo que Seattle trae mejor equipo en esta ocasión. Estoy casi de acuerdo contigo respecto a lo que hicieron de mover al tubo de la segunda base a la outfield. Creo que pueden lesionarlo, porque es muy diferente lanzar la bola desde segunda base a estar en el outfield. No claro. Sé si eso pueda llegar a lesionarlo, en especial porque el tubo, pues, no está joven, ¿no? Ajá. Y creo que los movimientos que tuvimos en temporada baja no fueron así como que los mejores. Entonces, digo, me encantaría que Houston ganara la división, pero creo que no va por ahí. Si me voy a la división donde juega Yankees y Boston, yo le voy a Boston. Y la central, o sea, yo sé que Cleveland y Detroit Están ahí, pero me voy a arriesgar diciendo que es Kansas el que va a ganar esa división. ¡Wow! Esa sí es sorpresa. Pues creo, y en los pronósticos lo vamos a platicar, pero creo que Kansas sí, pues viene subiendo. Lo que ha tenido Kansas en años anteriores y actualmente es que paso a pasito viene subiendo y viene mejorando. Y creo que en esta ocasión se puede dar. No niego que Cleveland y Detroit sean grandes equipos, pero creo que se puede dar, ¿no? Y bueno, si me voy a la nacional, Mets gana su división. Milwaukee gana su división y creo que Dodgers también gana su división. Y esos son mis pronósticos acorde a la división finales. Ok, nada más de la central de la nacional, Iván, ¿tú a quién dijiste que ya se me olvidó? Milwaukee también. Uh-huh. Sí, pues es que está entre Milwaukee y Chicago, pero pues bueno, Milwaukee creo que ha perdido un poco de fuerza también. Uh-huh. En especial, esa división que es floja, ¿no? Sí, exactamente, que realmente hace mucho que desde algunos años de San Luis, pues no ha sido fuerte la división, efectivamente. Está bien. Ahora, ¿quién para jugadores Cy Young y más valioso de cada liga? Ok, entonces ya entramos a los pronósticos. Pues a ver, yo sé que es contraproducente lo que voy a decir del Cy Young de la americana, pero yo creo que Skubal se lo va a llevar otra vez. Y lo digo contraproducente por lo que hice en el draft, ¿no? Pero creo que el Cy Young de la americana se lo lleva Skubal y el de la nacional. Estuve entre Corbin Burns y me decidí por Paul Skenes. Creo que Paul Skenes va a llegar a hacer los 180 innings, 180 innings mínimos para poder llevarse el Cy Young, y yo creo que Paul Skenes se lo va a llevar. ¿Ustedes? 160, son uno por juego, o sea, 162 oficialmente. Ah, ok. El promedio, pero yo estoy igual, creo que Zach Wheeler es un jugador que de los Phillies que lleva muchos años siendo de primera línea y pues no lo ha logrado. Creo que va a estar ahí peleando. Igual este que lo ganó hace 2 años, que ahorita se fue a San Francisco. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Degrón? ¿Mandé? ¿Degrón? No. Ahorita me acuerdo. De la americana también creo que Tyreek Skubal va a repetir. Está un Carl Reagans, que es de Kansas City, que es muy buen pitcher, que puede ahí dar algo de batalla. Ha mejorado mucho, ha subido mucho su nivel. Pero no, creo que Tyreek Skubal, ya que obviamente está fuera Gerrit Cole. Y bueno, creo que son los dos más favoritos. Y creo que sí lo van a menos de que pues haya una lesión, creo que sí lo van a conseguir. Pero a ver, entonces de la nacional te vas con Zach Wheeler. No, con Paul Skenes también. Ah, ok, va. Sí. Súper. Iván, ¿tú con quién vas? Bueno, a mí también me gustó esa combinación de Skubal y Skenes. También me parece que es muy buena. De hecho, desde el año pasado dije que estos dos chicos iban a estar luchando por justamente por ese Cy Young. Muy bien, pues se ve que son unos copiones, pero bueno, vamos a seguir adelante. ok, está bien. A ver, ¿y quién se va a llevar el MVP de la americana y de la nacional? Para mí el MVP de la Americana se lo va a llevar José Ramírez de Cleveland. Y en la Nacional creo que se lo va a llevar Juan Soto. Okay. Yo creo que en la Americana se lo va a llevar Bobby Witt Jr. Okay. Y creo que en la Nacional se lo va a llevar, pues va a ser entre Juan Soto y Shohei Ohtani, nada más que, híjole. Yo creo que Shohei Ohtani se lo va a llevar otra vez. Ok, súper bien. Bueno, pues yo pienso que en la Americana se lo va a llevar Bobby Witt Jr. Y sí, creo que se. Y Juan Soto creo que se lo va a llevar por la Nacional. Ok. Súper bien. Va que va. Bueno. Ahora, ¿cuál equipo será la sorpresa de la Americana y cuál será el de la Nacional? Y voy a arrancar ahora yo. Creo que el equipo sorpresa de la Americana va a ser Detroit. Sí, sé que dije que Kansas iba a ganar esa división, pero recordemos que nuestra sorpresa es aquel equipo que no nada más hace algo en la temporada regular, sino también en los playoffs y a lo mejor llega o al partido de conferencia o a la Serie Mundial. Entonces yo creo que es Detroit, el de la Americana, y el de la Nacional creo que va a ser Arizona. Creo que este va a ser el equipo que igual, sorpresa. Pero bueno, somos bien. ¿Ustedes? Bueno. Vas, Iván. Bueno, yo creo que en la Americana, para mí el equipo sorpresa va a ser el equipo de Toronto Blue Jays. Y en la Nacional, el equipo de los Padres de San Diego. Pues sí, puede ser, porque San Diego, más bien los últimos 3-4 años esperábamos que fuera el equipo competitivo de playoffs, pero no lo ha logrado. Entonces, si lo logra este año, pues sí sería ya ahora sí sorpresa, ¿no? Uh-huh. A ver, yo creo que, no sé si ustedes consideren sorpresa a Boston, si llega, por ejemplo, a la Serie Mundial, para mí eso es sorpresa, ¿no? Ok. Creo que podría dar la sorpresa llegando muy, muy lejos. Tal vez, como digo, hasta la Serie Mundial me voy a ir. Y en la Nacional, igual no tengo claro qué es sorpresa y qué no. Por ejemplo, los Mets, si son los candidatos tal vez a ganar la división, no lo podríamos llamar sorpresa, ¿no? Creo yo. Yo creo que pues tal vez los Bravos de Atlanta. Wow. Okay. ¿Atlanta por la Nacional y por la Americana? Boston. Okay, ahora sí, nosotros estamos muy separados. No hubo ninguna repetición aquí. Ok, va. Y bueno, ¿qué equipo decepcionará de la Americana y cuál de la Nacional? Bueno, creo que de la Americana, Baltimore, que los últimos 2 años dio un estirón, pero fue eliminado, por ejemplo, el año pasado a las primeras de cambio. Creo que este año se van a quedar cortos, no van a calificar. Y de la Americana, digo, de la Nacional, yo creo que Arizona se cae después de tener una muy buena temporada el año pasado. Van a quedar fuera y no van a pelear playoffs. Okay. Bueno, para mí voy a ser diáfano y corto. Para mí los dos equipos que van a ser la decepción este año van a ser los equipos de Nueva York en ambas ligas. ¡Wow! Muy bien. Ok, venga. Muy bien. Y bueno, nada más para finalizar nuestros pronósticos. ¿Cuáles equipos llegarán a la Serie Mundial? A ver, Iván, ¿con quién te vas? La Serie Mundial. Bueno, yo me voy a ir con Media Roja de Boston contra San Diego Padres. Wow. Ah, perdón. Yo no les dije cuáles eran mis equipos que iban a decepcionar. Yo pienso que Tampa por la Americana y San Diego por la Nacional. Pero bueno. Ok, Boston, San Diego, Iván. Venga. Sí. Ok, interesante. ¿Y tú, Luis? Yo voy Boston Dodgers. Venga, ok. Ok, va que va. Bueno, pues yo creo que Detroit va a llegar contra Dodgers. Wow. Sí. Ok, ¿quién es su campeón? No, pues Dodgers. Sí, Dodgers. No, los Dodgers no llegan. Ok. Ah, pues ya tenemos los pronósticos listos. Súper bien. ¿Quién gana, Iván, para ti? Para mí gana Boston. Boston. Boston. Ah, pues. Ok. Ojalá, ojalá. Muy bien. Muy bien, va. Bueno, ¿algo más que quieran seguir platicando? ¿Me voy a la cápsula y a trivia o qué onda? No, venga, véngase con su cápsula y con su trivia. Ok, va que va, señores. Bueno, pues a ver, les platico. Las cápsulas, hasta la temporada pasada, lo que íbamos haciendo es que yo venía traduciendo la misma de un libro que compré en el 22, que se llamaba The Baseball Book of Why, ¿sí? Debido a que ya nos terminamos ese libro la temporada pasada, entonces me puse a buscar diferentes cápsulas, que esas son las que vamos a ir platicando. Entonces, la cápsula que dice es: ¿ustedes sabían que la NASA utilizó guantes de béisbol como inspiración para diseñar los primeros guantes espaciales de los astronautas del Apolo? Ni idea. No, ¿sí? No. Y los ingenieros de la NASA estudiaron específicamente la flexibilidad y protección que ofrecían los guantes Rawlings para desarrollar los guantes que Neil Armstrong y Buzz Aldrin utilizaron en la Luna. Sin embargo, esto no es todo. El béisbol sí llegó literalmente a la Luna, y es que durante la misión Apolo 14 en 1971, el astronauta Alan Shepard, que era un fan cañón del béisbol, contrabandeó una pelota y un palo, o sea, no era un bat, era un palo, improvisado a bordo del módulo lunar, y ahí en la superficie lunar, con una gravedad 6 veces menor que el de la Tierra, golpeó 2 pelotas que viajaron, según sus propias palabras, millas y millas en el vacío lunar. La pelota que usó Shepard ahora se exhibe en el Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown, siendo el único objeto deportivo que ha estado en otro planeta. Y señores, esta es la cápsula. ¡Wow! Sí, yo iba a sacar cosas diferentes y entonces ahí estaré platicando. Y bueno, ahora me voy a ir a la trivia. La temporada pasada fue muy peleada la misma, siendo que Luis ganó 15 puntos a 14 contra Iván, y les aventé 30 diferentes trivias. Ahora, en esta ocasión, vamos a hacerlo de la misma manera, pero me voy a ir por trivias más difíciles. Algunas van a ser consideradas difíciles, otras muy difíciles y otras a nivel experto. Entonces, para que vayan sabiendo qué es, ¿vale? Ok. Venga, muy bien. La pregunta va: ¿qué lanzador tiene el récord de mayor FIP, que es Fielding Independent Pitching, ajustado a la liga? En una sola temporada, mínimo 150 innings. Entonces ahí les va. La respuesta A es Pedro Martínez en el 99, B, Dwight Gooden en el 84 y C, Bob Gibson en el 68. ¿Quién considera que es? Yo digo que es Pedro Martínez. ¿Ok? ¿Y tú, Luis? Qué complicado. ¿Sí? Porque de Bob Gibson, pues una estadística así jamás voy a saber. Sé que era un super pitcher, pero pues. Yo me voy por Dwight Gooden. Ok. Bueno, en esta ocasión es Iván quien gana. Y fue Pedro Martínez que tuvo un FIP de 35. La temporada de 1999, Pedro Martínez con los Red Sox es considerada una de las más dominantes en la historia moderna. Su FIP de 35 significa que su rendimiento fue un 65% mejor que el primero de la liga ese año. Terminó con récord de 23 ganados, 4 perdidos, 2.07 de ERA y 313 ponches en solo 213.1 innings. Para poner en perspectiva lo impresionante que fue, el segundo mejor FIP de la historia es 42, logrado por Dwight Gooden en 1984. Okay. Entonces, con esto, tenemos a Iván, que va ganando 1-0. Muy bien, muy bien. ¿Eh? Buen comienzo. Sí, señor. Sí, señor. Venga. Sí, ya no hay más, entonces, ¿por qué no platicamos de otro deporte? ¿De qué van a platicar? Bueno, yo pues quería hablar del tenis, porque se está jugando el Abierto de Miami, pues una de las competencias, luego de haber terminado lo que fue Indian Wells, el primer Master 1000, ahora tenemos el Abierto de Miami, que bueno, está en este momento está, digamos, en medio, o sea, está en, creo que es tercera ronda, y bueno, está muy interesante, pues hemos tenido partidos muy buenos, siempre pues van quedando los mismos que preclasificados, con algunas sorpresas, pero básicamente estamos teniendo un torneo muy interesante. Ya, por ejemplo, el día de mañana vamos a tener a Taylor Fritz jugando contra Adam Walton, por ejemplo. Esto ya sería en octavos de final. Casper Ruud contra el argentino Francisco Cerúndolo, que, por cierto, ganó un gran partido el día de ayer. Lorenzo Musetti va contra Novak Djokovic. Grigor Dimitrov va contra aquí dice estadounidense, pero Nakashima no es apellido, debe ser nacionalizado. Svet va contra Fields y Gael Monfils va a jugar contra Sebastián Corda. Eso es en la rama masculino. Y en la femenina, pues bueno, tenemos que está bien, bien interesante. Está muy interesante la categoría de las damas, puesto que, bueno, han avanzado las favoritas. Aria Sabalenka, la china Zen, la italiana Paolini, Emma Raducanu, Jessica Pegula. En este momento está jugando la número 2 del mundo, Iga Swiatek contra Elina Svitolina. Y bueno, después tendremos el partido entre Paula Badosa, la número 10 del mundo, contra Alexandra Eala. Esto es lo que estamos viviendo ahorita en el Master 1000 de Miami, que se está jugando precisamente en el Hard Rock Café de la ciudad de Miami, en Florida. ¿Cómo ves, Luis? Sí, yo ayer vi el partido entre Dimitrov y Kachanov, estuvo buenísimo, se fueron a 3 sets, ganó Dimitrov en 7-5 en el tercero. Ese Dimitrov tenía todo para ser un top 3 del mundo y ganar varios torneos. Se lesionaba y a veces era un poco inconsistente, pero es un gran, gran jugador. Y bueno, como dices, pues todavía están las rondas intermedias. Y bueno, nada más de la rama femenil, la favorita que cayó fue Coco Gauff, que cayó 6-4 contra la polaca Magda Linet, que pues no es tan conocida, no es tan de primera línea, pero bueno, seguramente ya hacia el final de la semana, pues se irán apretando los juegos y veremos quién se levanta con el trofeo. Ya la próxima semana ya habrá terminado y ya sabremos quién. Exactamente. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué más tienes por ahí, Luis? ¿Tienes algo de fútbol? Yo quería comentar que el día de ayer tuvimos eliminatoria de CONCACAF. Perdón, la semana pasada, y mañana tenemos partido de, perdón, de CONCACAF, no, de CONMEBOL. Y mañana tenemos partidos también en lo que será pues la jornada número, creo que es la jornada número 7, si no me equivoco. Entonces, no sé si viste algo de esto, ¿te quieras comentar? Fíjate que no pude ver ningún juego, pero sí tengo los resultados. Uh-huh. De hecho, en la jornada ya está avanzado, la jornada 13 de 18. Uh-huh. Y, pues bueno, entre los resultados de la eliminatoria, Paraguay le gana a Chile 1-0, Brasil 2-1 a Colombia con un gol en el minuto 99. Ya sabemos que en esta época dan mucho tiempo de compensación. Y pues bueno, en esta ocasión Brasil, que pues no ha brillado tanto como en otros momentos, venció a Colombia 2-1, y los otros juegos fueron Perú 3, Bolivia 1, Ecuador 2, Venezuela 1, y Argentina le fue a ganar a Uruguay en casa 1-0. Tremendo, sí, tremendo, tremendo. Y bueno, los del día de mañana, pues van a estar también muy interesantes, sobre todo porque vamos a tener el clásico de Sudamérica, que es Brasil-Argentina. Y eso pues lo hace, pues, hace que haya mucho, mucho morbo en esta competición. Vamos a tener también el partido. Oye, no sé si lo tienes ahí. A ver, partido. El calendario. Ok, sí, sí. Vamos a ver qué calendario. Ok, dije Brasil-Argentina. Colombia va a recibir a Paraguay. Sí. Si no me equivoco. Venezuela va a recibir a Perú. Un partido que, bueno, este partido es de vida o muerte para la selección de Vinotinto. Yo honestamente no creo que le podamos ganar a Perú, después lo he visto el fin de semana o el partido pasado. Y Bolivia recibe a Uruguay, un partido sumamente complicado por la altura. Sabemos que Bolivia en su casa es un equipo muy difícil de vencer, puesto que las condiciones de altura pues afectan muchísimo a los jugadores. Así que bueno, las cartas están echadas. Y yo creo que los equipos favoritos para ganar aquí para mí son Ecuador, Colombia, Perú, Brasil y Bolivia. Wow, Brasil, te vas con Brasil. Creo que juegan en Argentina, por eso yo creo que juegan en el Monumental de River, sí señor. Por lo cual yo creo que Argentina mínimo saca la victoria. Ahora, recordemos que ahora se van a entregar 6 boletos directos y un repechaje. Por eso yo tenía mucha esperanza de que Venezuela pudiera meterse, pero ha perdido el gas completamente. Los 6 primeros ya se separaron. Argentina, Uruguay, Brasil, Ecuador, Paraguay y Colombia son los que van a calificar. Y por el último boleto están los últimos 4 equipos. Bolivia con 13, Venezuela con 12, Perú con 10 y Chile con 9. Todavía los cuatro pueden calificar uno en forma de repechaje, ¿no? Pero, pues bueno. ¿Y quién se te hace que pueda ser ese equipo? Para mí, Perú. Sí, creo que Perú es el mejor de los cuatro equipos. Coincido contigo, aunque empezó muy, muy, muy débil. Pero, pues bueno, creo que mañana va a tener que ser de vida o muerte ese Venezuela-Perú. Uh-huh. Y bueno, Bolivia, si le llegara a ganar a Uruguay, lo que es difícil, pues también mantiene ese séptimo lugar. Y quedarían, después del juego de mañana, cuatro fechas para terminar. Todavía es mucho. Así es que, bueno, todavía hay algo de cuerda en la Conmebol. Exactamente, bueno, muy bien. Ahora pasando rápidamente a las ligas europeas, voy a irme con la Premier, que es la que siempre me llama mucho la... O sea, es una de mis favoritas, pues, la Premier League. Y bueno, tenemos que el Liverpool, bueno, se mantiene adelante. Pese a que perdimos todo chance en la Champions, obviamente, y también se perdió también la FA Cup, también se perdió. La verdad es que el Liverpool, un equipo que yo pensé que estaba para cosas más grandes, pues únicamente creo que se va a tener que conformar con la liga, Luis, porque no creo que tenga chance ya de más nada, puesto que ya quedó eliminado de todos los demás eventos internacionales. Tiene 70 puntos, o sea que le lleva 12 puntos al Arsenal, que es su principal perseguidor. Le sigue el Nottingham Forest, el Chelsea, el City, que se ha caído estrepitosamente, el equipo de Pep Guardiola. Y bueno, creo que esta liga, si no pasa nada extraño, creo que debería caer en manos del equipo del Liverpool. ¿Qué te parece? No, yo creo que ya nadie le quita la liga. Tiene mucha ventaja. Y este año los demás equipos, tal vez el más consistente ha sido el Arsenal, y ahorita seguro va a enfocar sus fuerzas en la Champions. Uh-huh. El Arsenal sí continúa. Va contra Madrid, por cierto. ¿Mande? Va contra Real Madrid, por cierto. Sí, sí. Y bueno, en la última, en la Liga Española, ahí sí está todo parejo, y hay tres equipos que pueden ganar. El Atlético ha desperdiciado, pero pues como siempre son los tres equipos que pelean los últimos años. Barcelona y Real Madrid, los dos tienen 60 puntos y el Atlético de Madrid 56. Nada más que el Barcelona tiene un juego menos y ha ganado los últimos 5, lo que lo mantiene arriba del Real Madrid. Todavía restan 10 jornadas, entonces hay mucho camino también por seguir. Sí, yo creo que el Atlético perdió una gran oportunidad, habiendo desperdiciado, pudo haberle ganado al equipo del Barcelona. Yo creo que el Atlético venía muy, pero muy desmoralizado luego de haber perdido ese partido en penales contra el Real en la Champions, y yo creo que vino muy mermado emocionalmente, cosa que aprovechó el Barcelona, bueno, para sacar una victoria muy importante que lo coloca en la punta, pero porque tiene menos partidos jugados, pero tienen 60 puntos igual que el Real Madrid, que bueno, se mantiene en pelea tanto en Liga como en Champions. Así es, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, la otra liga interesante, porque la Bundesliga ya tomó control el Bayern Múnich nuevamente, después de que el año pasado el Leverkusen fue campeón. Uh-huh. La otra liga interesante, pues es la Serie A, donde el Inter tiene 64 y el Napoli 61 y el Atalanta 58. La semana anterior jugaron Atalanta-Inter. De haber ganado Atalanta, los tres equipos hubieran empatado con 61 puntos. Sin embargo, Inter fue a ganarle a casa del Atalanta y por eso tiene 64, y creo que es el equipo que se va a llevar la victoria. Bueno, pero cuidado porque Napoli está cerca. 3 puntos de diferencia, inclusive el mismo Atalanta tiene chance. Al que no le veo mucho chance es a la Juve, que tiene 52 puntos. Yo creo que ya ahí no hay mucho que hacer. Ni el Bolonia, ni la Juve, ni la Lazio, ni la Roma, que ha tenido, bueno, ni hablemos del Milan. Milan ha tenido una temporada, pero desastrosa, apenas 47 puntos. Así que bueno. Sí, y bueno, nada más para comentar, la Juventus despidió a Thiago Motta como entrenador, al ser eliminados en la Europa, la Copa de Europa, y también en la Copa de Italia. Entonces, pues bueno, está en transición la Juve, no encuentra quién sea el nuevo timonel que pueda volver a los primeros planos a la Juve. Exactamente. Bueno, entonces yo creo que este ha sido, bueno, un paseo rápido por el fútbol, que bueno, siempre es interesante pues tomarlo en cuenta. Perdón, pero yo pensé que iban ustedes a platicar de lo que pasó ayer en la, no en la Champions, en la Eurocopa. Ayer, en una comida, estuve viendo penales en Francia y Croacia, que era España contra Holanda. ¿No vieron esos partidos? No, fíjate que no he visto partidos de la Euro, esa es la Euro League, ¿no? Nations League. No, fíjate que no. Ah. Estuve viendo por ahí, siguiendo el partido entre Alemania e Italia. Iba ganando Alemania 3-0, luego lo empataron a 3 y al final no supe quién ganó. Lo que pasa es que estos juegos son de ida y vuelta y son según el nivel, ¿no? Entonces juegan los equipos del mismo nivel y los que van perdiendo pueden descender y los que en nivel más bajo ganan, van subiendo. Creo que no hemos seguido esa liga como se debería, ¿no? Porque luego ni sabemos bien cómo están los equipos y demás, y tampoco, pues, luego se tiene tiempo para ver tantos juegos en esta época. Claro, claro. Bueno, yo nada más les puedo decir que aún que no sea fanático del fútbol, pues ayer, en medio de una comida, había una tele y estaban ahí viendo varios partidos y luego se fueron a penales. España eliminó a Holanda, Francia eliminó a Croacia. Estuvo emocionante, pero bueno. Ok. Sí. Y pues bueno, si quieren pasamos rápidamente a la segunda carrera de Fórmula 1 que se realizó en China el sábado a medianoche por acá de este lado del continente. Y el ganador fue Oscar Piastri, que también fue quien obtuvo la pole position. Segundo, Lando Norris. Creo que este año va a ser totalmente pintado de naranja de los McLaren. Y en tercer lugar, George Russell. Fueron los tres primeros lugares, con Max Verstappen en cuarto lugar. Recordemos que la semana pasada ganó Lando Norris, con lo que pues van dos carreras y dos victorias de los McLaren, una de Norris, otra de Piastri, y creo que lo más interesante de esta temporada definitivamente va a ser la competencia entre ellos, porque les están dando carta abierta de pelear por el campeonato. No hay uno o dos claro, más bien les dijeron, pues ahora sí que hagan lo que tienen que hacer, pero sin perjudicar al equipo, ¿no? Y eso, pues, puede influir un poco. Y dentro de la misma Fórmula 1, lo que me gustaría resaltar es el 12º lugar de Liam Lawson, que es el coequipero de Verstappen, que también la semana pasada quedó eliminado Y pues bueno, creo que Verstappen va a extrañar y Red Bull va a extrañar a Checo Pérez, porque a pesar de tener el coche que tenían, pues Checo Pérez daba con mucha más experiencia, daba más batalla y tenía mejores resultados. Aquí van dos carreras y dos carreras que no puntúa un solo punto Liam Lawson con Red Bull. Muy interesante lo que está haciendo contrariamente el novato Kimi Antonelli, que es de Mercedes, que la semana pasada se coló en cuarto lugar y esta carrera en sexto. Está haciendo muy bien las cosas, está empezando a llamar la atención este italiano, y bueno, tendríamos que pensar y remontarnos a los últimos italianos que han hecho buenos papeles, porque hace mucho que no tenemos italianos en primera línea, y tal vez él sea el nuevo futuro de la Fórmula 1, claro, dándole tiempo. No sé, Iván, si tú has seguido, has podido seguir las dos primeras carreras que se han dado. Sí, por supuesto, pero te faltó nombrar lo más relevante sucedido el día de ayer, y es que los dos Ferrari fueron descalificados, Ferrari y el Williams también fue descalificado. El de Hamilton, que vale decir que ganó la sprint del día sábado, ¿okay? Ganó la sprint el día sábado. Bueno, fue descalificado porque la parte, digamos, la barriga del carro, que es una lámina de madera que está ahí, se tiene que medir, 10 milímetros, no puede pasar de ahí, y la medida estuvo por debajo de eso, creo que estuvo en 8.5 milímetros, y bueno, fue descalificado. Y los pilotos, Charles Leclerc ¿cómo se llama? El de McLaren, Carlos Sainz, fueron descalificados porque su auto llegó pesando menos de 800 kilos. Uno llegó pesando 798 y otro llegó pesando 799 kilos, por cuanto quedaron fuera de reglamento y fueron descalificados. Hubo un alegato de que el desgaste de los neumáticos pudo haber incidido en que bajar el peso, pero esto no fue avalado por la FIA. Y estos pilotos fueron descalificados. O sea, los dos Ferrari perdieron los puntos y, bueno, suben pues los que estaban por debajo de ellos. Así que, bueno, gran problema tiene Ferrari ahora, que, bueno, se veía con esperanza de hacer un buen papel esta temporada, pero ya comienzan a cometer unos errores que me parecen absurdos y, bueno, tienen que ver cómo corrigen este tipo de inconvenientes. ¿Cómo ves? Sí, sí, por supuesto, tienes razón. Creo que el que también fue descalificado fue el Alpine de... Ah, cierto, fue el Alpine. Tienes razón, estoy confundido. Gracias por la acotación, estoy confundido totalmente. No fue Carlos Sainz, fue Pierre Gasly. Sí, fue Pierre Gasly, exactamente. Y pues bueno, lo que podemos ver hasta el momento es las posiciones. ¿Cuáles son las posiciones después de las dos primeras carreras? Lando Norris tiene 44 puntos, Max Verstappen 36, George Russell 35, Oscar Piastri 34. ¿Está parejo? Eso es lo que queremos ver. Aún así, yo creo que los McLaren se van a llevar todo esta temporada. Pero fíjense, Norris, Verstappen, George Russell, que calladito lleva dos podios con 35 puntos, y Oscar Piastri, 34. Y luego viene Kimi Antonelli, el italiano de Mercedes, con 22 puntos. Entonces, creo que va a estar más parejo que los últimos 2-3 años donde Verstappen se llevaba todo. Y ahora vamos a esperar la tercera carrera, que es el Gran Premio de Japón. El Gran Premio de Japón, que es en 2 semanas, el 5 de abril, en el circuito de Suzuka. Así es, tal cual. Y bueno, voy a terminar con el comentario que con el que empezaste al principio, y es el caso de este chico Liam Lawson, que estaba leyendo por acá que está en la ruta para que Red Bull justamente le corte las alas. En vez de darle alas, le van a cortar las alas. Porque sí, entonces, bueno, yo creo que este chico no dio la talla. Y, bueno, arrepentidos deben haber estado esta gente de haber sacado a Checo Pérez de la escudería. Así que, bueno, las cartas están echadas y yo coincido contigo, Luis. Esta temporada no va a ganar Verstappen, no va a ser campeón Verstappen de pilotos. Yo creo que esto va a ser una pelea entre Oscar Piastri y Lando Norris. Y me voy a inclinar por Oscar Piastri. ¿Por qué? Porque tiene más personalidad, porque es más consistente que Piastri, que Lando. Y me parece que esto va a ser una guerra de vehículos naranja. Así que, bueno, ese es el comentario. Y como tú dices, esperemos el Gran Premio de Japón para, obviamente, tener una nueva experiencia y nuevas emociones y ver qué es lo que va a suceder. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, ya lo platicamos. Lo que pasa es que no pudiste estar la semana pasada, pero platicábamos de los corredores que ya no están, aparte de Sergio Pérez, Valtteri Bottas, que fue un muy buen corredor, sobre todo en Mercedes. Tampoco está el chino Wang Yusu. Colapinto, este Franco Colapinto, que todos pensaban que iba a continuar porque hizo muy buen trabajo con Williams el año pasado. No consiguió quedarse con un asiento. Logan Sargent, que se vio que no tenía la calidad. Y el creador de caos, Kevin Magnussen, de Haas, tampoco está ya. ¿Vas a extrañar a alguno de ellos aparte de Checo Pérez? Pues chicos, la verdad es que Magnussen era un tipo que era controversial, pero no era, me parecía que era un piloto interesante, ¿no? Porque los demás, pues ya se sabía. De acuerdo, sí, es que era demasiado arriesgado, entonces sí causó algunos accidentes y hacía enojar mucho a los competidores. Y creo que Valtteri Bottas tuvo sus mejores años, fue un corredor rápido, ganó unos premios, de grandes premios, pero pues estaba en un equipo muy, muy mediocre y ya mejor decidió partir. Me parece bien. Bueno, hay que dar paso a las nuevas generaciones, ¿no? Así es. Y creo que vienen pilotos muy buenos, y bueno, ya bueno, Hamilton ya casi que está de salida, aunque todavía tiene un poquito de fuelle, pero sin duda que las nuevas generaciones van a ser la revolución de la Fórmula 1, que dicho sea de paso, la temporada que viene ya entra con el nuevo reglamento, y bueno, veremos muchas modificaciones en los monoplazas y muchas cosas que obviamente van a hacer para mejorar. Todo siempre es para mejorar. Así que bueno. Bueno, nada, con esto yo concluyo. Ya no tengo más noticias. No sé si quieren tocar algún otro tema. No, Roberto, yo Luis, también, ya con eso, no sé, Robert, si tienes algo de americano, ahorita no. No, la verdad, nada, yo también igual. Okay. Ah, bueno, perfecto. Bueno, entonces, siendo así, pues bueno, podemos dar por terminado el podcast de esta semana. Bueno, debo decir antes de terminar que leí una noticia que a lo mejor para ustedes no va a ser de muy buen augurio, y es que Aaron Rodgers visitó a los Steelers. En un rumor que, bueno, se corría muy fuerte y parece que bueno, están en conversaciones, muchachos. Así que bueno, espero que por el bien de los Steelers no hagan esta locura de contratar a Aaron Rodgers. Sí, no. Ya tuvieron dos acercamientos. Ajá. ¿Dos? Mierda. Uno fue hace como 10 días y otro fue apenas el viernes, creo. Ajá. Híjole. Sí, ¿sabes qué? No me tomen por sorpresa, o sea, se me va a bajar la azúcar, ¿eh? Seguro que sí. Bueno, otra noticia de lo de fútbol americano para ir cerrando. Jameis Winston acuerda con los Giants. O sea que, bueno, imagínate. Bueno, por lo menos es mucho mejor que los que tenía. Así que pueden tener cierto respiro el equipo de los Gigantes de Nueva York. Y los Saints y Brandon Cooks se reúnen, bueno, parece que vuelven a firmar. Luego de 8 años se vuelven a encontrar estos dos jugador y equipo. Muy bien, muy bien. Y pues bueno, creo que los dos quarterbacks más renombrados, pero ya de edad, que quedan libres, pues son Aaron Rodgers y Russell Wilson. Todavía no encuentra equipo. No, ni lo va a encontrar. Entonces, cualquiera de esos dos va a terminar en Pittsburgh, pero no sé para qué. Sí, yo también. Definitivamente. Bueno, señores, en un mes es el draft. Eso va a estar muy interesante. Y bueno, veremos cómo va a ser esa escogencia de todos los equipos, ¿no? Entonces, bueno, ahí veremos, ¿no? Como todos los años, pues, la expectativa, a ver quién va a ser, cuáles van a ser los quarterbacks que van a estar en esas primeras rondas, los wide receivers, bueno, los corredores, todo. Así que pendientes, porque eso va a estar muy bueno. Claro, ya lo platicaremos, ya están, como lo platicábamos también la semana pasada, algunos mock drafts, y uh-huh. Nos da algo de idea, pero pues es muy difícil atinarle. Pero bueno, ya iremos retomando eso, el draft, dentro de 1 o 2 semanas, y que se acerque, porque pues necesitamos reforzarnos. Así es. Bueno, señores, entonces, pues yo me despido por esta edición, la 578, pues agradeciendo por su audiencia, y bueno, también agradeciéndole a ustedes por estar aquí y, bueno, haber tenido un podcast tan interesante. Así que, bueno, nos vemos la semana que viene y lo dejo para la despedida. Roberto. Pues venga, muchísimas gracias a ambos, muy entretenido. Recordemos que, bueno, el jueves inicia la MLB. Y a nuestra audiencia, muchísimas gracias. Pedirles que compartan nuestro podcast y nos pongan una calificación, que siempre nos ayuda. Y Luis, tú cerras el podcast. Pues sí, como siempre, un gusto estar con ustedes, Iván y Roberto. Y pues bueno, estamos listos para continuar este año con la mejor información deportiva. Y pues que tengan excelente semana. Nos vemos la próxima. Vale, un abrazo a ambos. Bye bye. Bye. Bye.